La luz eléctrica es un invento que existe hace muchísimo, en realidad. 1880, estamos hablando de más de 100 años atrás, un inventor norteamericano patentó la bombita eléctrica, la bombita incandescente, la que ya no se usa más, esa es la que, no la de bajo consumo, sino la otra. Y en realidad él no la inventó, lo habían inventado antes en laboratorios, y paralelamente a él, otros en Europa y hicieron los mismos descubrimientos. Pero él fue el que la pudo hacer viable para que saliese de un laboratorio y pudiese venderse. Lo que inventó fue el filamento de adentro, que durase, no lo que duraban las lámparas al principio, que duraban un par de minutos y se quemaban. Y el éxito lo logró después de miles, literalmente miles, de fracasos. Edison no consiguió su éxito en la primera prueba. No, porque esa es una de las cosas que nosotros muchas veces nos ponemos a... Queremos intentar algo delante de Dios también, y a la primera nos aburrimos. No, ya le pedí a Dios. Y la verdad que las cosas en la vida muchas veces cuestan trabajo, cuestan tiempo, cuestan esfuerzo. Y mientras preparaba este mensaje, yo reflexionaba acerca de que hoy ya no sabemos vivir sin luz eléctrica. No tendríamos un video, no tendríamos estas luces, no tendríamos el micrófono, no tendríamos música más que música acústica. Y hoy quiero hablar también acerca de algo que es imprescindible, como la luz eléctrica. Y tiene que ver con que en el mes de septiembre de 1569, ahí unos pocos años después de haber sido descubierta esta América, un señor español que se llamaba Casiodoro de Reina realizó la primera impresión de la Biblia en español. Por eso el mes de septiembre es el mes de la Biblia, aquí por lo menos en esta parte del mundo. El mes de septiembre es el mes de la Biblia. En honor a este hermano, Casiodoro de Reina, que más tarde fue revisado su trabajo por Cipriano de Valera y que dieron origen a nuestra querida Biblia Reina Valera, que es la que usamos nosotros. O sea que esta Biblia que usamos tiene, de haber sido impresa en español por primera vez, 445 años. Un montón. No, porque antes de eso, la Biblia estaba solo en latín o en los idiomas originales. Y solamente quien podía leer esos idiomas podía realmente conocer lo que decía la Biblia. Se tenían que guiar por lo que los demás decían. Y esto fue un paso fundamental para cambiar la vida de millones de personas. Y por eso les decía, el mes de septiembre, mes que estamos empezando, y hoy es el primer mensaje, es el mes de la Biblia. Y lo que tiene que ver con esto es que muchas veces nos olvidamos que la Biblia tiene intrínsecamente un gran poder para cambiar vidas. Y ya lo decía el rey David cuando en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca del poder que está en la palabra de Dios. El mensaje de hoy, si quieren ponerle un título, se llama Escrito Está. ¿Cómo se llama? Les dije, Escrito Está. Y vamos a abrir las Biblias en Mateo 4, posiblemente uno de los capítulos más explícitos en cuanto a esto, Escrito Está. Versículo 1 hasta el 11. Encontramos en esta situación Jesucristo, que es llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Dice así en el nombre de Jesús: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Señor Jesús, Te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos, Señor, que en este momento estés poniendo sabiduría sobre nosotros, estés poniendo sabiduría sobre tu pueblo, Señor, para que podamos escuchar lo que tenés para decirnos en este momento. Te agradecemos, Padre Santo, y te rogamos en este momento también que pongas, que abras nuestros oídos para que tu palabra llegue bien profundo en nuestro corazón. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Jesucristo tuvo que resistir un poder formidable, porque como decíamos semanas anteriores, el diablo tiene mucho poder. Y sobre todo lo que lo hace conocer a la humanidad tan bien como el diablo la conoce. Pero mi preocupación no es el diablo. Quédense tranquilos, no tenemos que andar buscando demonios por todos lados. Mi preocupación es saber cómo vivir el evangelio para que el diablo no pueda ni siquiera acercarse a mi vida. Y Jesús, en ese momento, cuando fue tentado, resistió apoyado en la palabra de Dios. Y eso es lo que, el centro del mensaje, podríamos terminar el mensaje acá si quieren. No, podríamos terminar acá que Jesús resistió apoyado en la palabra de Dios. Eso es lo que el mensaje de hoy va a decir. Pero hay un texto que muchas veces ha sido controversial y muchas veces se ha malinterpretado y que está ahí en 2 Corintios 3:6. Y que la última parte del texto dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No, y ese texto yo lo he escuchado para usar de excusa para que la gente no vaya a la escuela. Porque diciendo, no, yo tengo que ser espiritual, no puedo ir a meterme letra en mi cabeza. Después, para no estudiar la Biblia. No, porque si yo estudio la Biblia, no dejo que el espíritu me inspire. A ver, como excusa para un montón de vagos. No, cuando uno tiene una actitud de vagancia, va a buscar cualquier excusa para no hacer. Pero vamos a verlo en el contexto de este texto. Y se los voy a leer en otra versión. Así que no busquen, escuchen bien. En la versión de Lenguaje Actual dice, por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo esto es cierto. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Si vamos al texto este que decía, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, en realidad cuando hablaba de la letra, no estaba hablando de estudiar, sino que está hablando de la ley que estaba antes de la gracia que estamos viviendo. Y entonces dice, la ley que había antes mata al pecador, pero la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, te hace vivir. Porque nosotros muchas veces, también nosotros, estábamos muertos según la ley. ¿Y según la ley de qué? La ley del pecado. Justamente, estábamos cada uno de nosotros muertos porque estamos viviendo bajo la ley del pecado. Y el pecado es el que nos mantiene como de Dios, cerca o lejos. Lejos de Dios. El pecado nos mantiene lejos de Dios. Y cuando yo tengo en mi vida, que en mi vida el pecado es algo recurrente, tengo que empezar a ver si no es que el diablo me está tentando para pecar. Porque déjenme decirles de que nosotros por naturaleza siempre tenemos ganas de hacer algo que está más o menos. O es a mí solo que me pasa. Avisen, por favor, renuncio mañana o esta tarde. Quiere decir de que el pecado es algo que nos ataca a todos. ¿Pero cómo puede ser de que siempre caes pisando el mismo palito? Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y tres también. ¿Les ha pasado eso? De equivocarse siempre con lo mismo. De tener siempre el mismo problema. Hablarlo, venir, hablar. Y resulta que después vas de vuelta con lo mismo. Muchas veces el diablo está tentando nuestras vidas. A Jesucristo fue y lo tentó de una forma que charlaban. Gracias a Dios a mí nunca vino nadie a charlar para tentarme. Pero muchas veces he sido tentado en situaciones y muchas veces hasta he caído en las tentaciones. Y hay de todo tipo, desde tentaciones sonsas hasta tentaciones importantes o graves. Pero déjenme decirles de que todo lo que es pecado es pecado. Nada, pero un pecado chiquito. La Biblia no dice si pecado grande, pecado chiquito. La Biblia habla del pecador. Y yo soy pecador y ustedes son pecadores. Y la palabra de Dios dice que aquellos que son pecadores no entrarán al reino de los cielos. Estuviésemos en el horno, como diríamos, literalmente, ¿no? Si no fuese por Jesucristo, que Él fue el que se llevó la culpa de nuestros pecados. Pero, como les decía, la Biblia es la palabra de Dios. Pero a esto también a veces me da ganas de charlar respecto de esto, de que hay algunas personas que piensan de que la Biblia tiene poder en sí misma. no agarran su Biblia y la tienen. Yo sé de gente que a lo mejor, a ver, si alguno de ustedes lo hace y siente paz, no estoy criticando nada, pero voy a criticar un poquito. Algunas personas toman su Biblia y dicen, no, me la pongo debajo de la almohada para que el Señor me guarde. Eso es un fetiche. Eso es algo, ese es un ídolo. Dios no te va a guardar más o menos porque la pongas debajo de la almohada. Dios te va a guardar porque la pongas en práctica la Biblia. ¿Estamos? No se sienta ninguno mal si hace esto, porque a veces hay cuestiones que psicológicamente nos ayudan. ¿Entienden? No es que esté mal. Simplemente que no podés poner tu confianza en eso. Dios no te va a cuidar mejor porque tengas la Biblia ahí. No es como el delincuente que duerme con la 45 abajo de la almohada, ¿no? Porque él también se siente más seguro así. No estamos hablando de lo mismo. La Biblia en sí, el libro, las tapas esas, no tienen ningún poder en sí. Lo que tiene poder es la puesta en práctica de su contenido. Eso es lo que cambia el mundo. Eso es lo que hace. El hecho de llevar mi Biblia, y lo hago con orgullo cuando la tengo que llevar y todo así, es porque necesito leer lo que dice adentro. Si yo tengo una Biblia hermosa y no la abro porque no quiero que se arruguen las páginas, una Biblia bien usada es una Biblia que con el tiempo se nota que está gastada. Se nota que ha sido usada, que ha sido leída. Su Biblia personal debería tener muchas marcas. A mí no me gusta escribirlo con lapicera, con birome. Hay algunos que lo pintan hasta con colores. Yo con lápiz le doy. A veces con un lapicito de color. Y van a ver, si abren mi Biblia, van a ver que tiene marcas. Son las cosas que Dios me ha dado. Y de hecho también tengo con la Biblia una libretita, donde ahora no escribo en esa libretita, lo hago más tecnológico, pero una libretita donde iba anotando y las tengo guardadas varias. Y voy anotando lo que Dios me dice cada vez que leo la Biblia. Porque cada vez que lees la Biblia, Dios te puede estar hablando a tu corazón. Y cuando vos conocés esa palabra de Dios, tu vida empieza a tener victoria, porque el diablo ya no sabe cómo atacarte, porque te ataca con la Biblia muchas veces. Pero vos sabés con qué responderle. El motivo por el cual muchas oraciones no tienen respuesta es porque a todo esto, yo conozco gente que conoce la Biblia de pe a pa, que la sabe toda, pero que la sabe en la teoría, que no hay Espíritu Santo de Dios atrás de esa lectura. Conozco gente estudiosa que es, a veces da gusto escuchar cuando hablan de la Biblia, del texto sagrado. Sí, porque esto fue escrito en este contexto y te la dan vuelta de acá para allá. Pero resulta que cuando van a hablar de lo que transforma su vida, nunca les ha pasado nada. Ahí la letra mata porque falta el Espíritu Santo de Dios que vivifica. Entonces, la Biblia no sirve de nada si no está el Espíritu Santo atrás. Marcos hace un rato pasó con todo su testimonio rápidamente acerca de cómo Dios tocó su corazón y cómo él dice 30 años de venir a la iglesia, porque nació en la iglesia, y de no haberlo conocido, de no haber conocido a Cristo. Eso pasa cuando el Espíritu no llegó a vivificar nunca esa vida. Y lo hizo ahora. Gloria a Dios que lo hizo. Gloria a Dios y damos gracias a Dios que lo hizo. Entonces, de hecho, eso hace de que ahora si agarra la Biblia y se la pone a leer, empieza a tener sentido un montón de cosas que antes no entendía. Que antes eran cosas que la abuela me decía, ¿no? Porque ahí la abuela les dice siempre. Cansadora la abuela, sí, es verdad. Lo dijo la abuela, ¿eh? Yo no lo dije. A ver, porque cuando hay vida, uno se vuelve cansador con respecto a lo que dice. Porque quiere que los demás la tengan también. Es tener un tesoro. Y querer compartirlo con los demás y decir, ¿por qué no lo entienden? ¿Qué pasa que no lo entienden? Es que el Espíritu no ha vivificado esa vida. No ha entrado el Espíritu Santo a tocar ese corazón de cada vez de esa persona. Entonces, si lees la Biblia, si estás leyendo la Biblia y resulta que no pasa nada, que nunca te llega a tu corazón, que nunca te hace un cambio, necesitas que el Espíritu Santo de Dios empiece a entrar ahí adentro para vivificarte, para hacerte que tengas vida, para que vivas en serio el Evangelio. El Evangelio no es cuestión de venir acá un rato el domingo, después de reunirte en tu célula, donde te corresponde, tu grupo de amistad. No es eso el Evangelio. El Evangelio es vivirlo en serio. Y vivirlo en serio significa tener tu mente ocupada con Cristo. Cuando vos haces eso, es fácil decir, como decía, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cómo? ¿Todo el tiempo orando? Yo cuando era chico me costaba eso. Decía, ¿cómo puedes? Me costaba entenderlo, ¿no? Orar a ningún chico le gusta demasiado. Y a los grandes, tampoco. Vamos a aclararlo para que quede bien claro. Es un sacrificio, pero cuando yo estoy gozoso en Cristo, puedo ir caminando por la casa hablando con Dios, puedo ir caminando por la calle hablando con Dios, puedo estar cocinando unas milanesas y estar cantando a Dios Y puedo estar gozoso hablando con Dios. Y ahí estoy orando sin cesar. Porque en cualquier momento, eso quiere decir, en cualquier momento puedes hablar con Dios. No necesitas venir aquí el domingo. No necesitas que vaya alguien a tu casa para que hables con Dios. Vos podés hablar con Dios en cualquier momento. Y eso es fundamental, fundamental para que entendamos por qué hay algunos que viven y dicen, ¿por qué está siempre bien este? ¿Por qué está contento siempre? Hoy contaron varios testimonios y nuestros hermanos contaban de que Dios les dio un auto nuevo, ¡qué bien! Pero decir, ¡uy, qué bendecidos! Pero también han pasado situaciones donde no parecía haber bendición. Y sin embargo, nunca los van a escuchar a mis hermanos andar quejándose de la situación. Si tengo, le doy gracias a Dios. Si no tengo, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque confío en las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Estoy confiando porque el Espíritu Santo me hace estar vivo con respecto a eso. Es tan lindo cuando uno entiende esto. Es tan vivificante. Te da tanta alegría poder decir, a ver qué Dios me dice hoy a mi vida. A ver, ¿qué es lo que Dios me dice a mi vida en este día? ¿Dios te ha hablado alguna vez? Mirá que Dios con la Biblia puede hacer cosas maravillosas. ¿Cuál es la autoridad de la Biblia? Porque como les decía, muchas veces uno piensa que la autoridad de la Biblia está en la Biblia misma, como les decía. Guardar la Biblia en un lugar especial y tenerla, no sé, en una caja de cristal. Ahí, no, es la palabra de Dios. Ay, yo conozco casas. A ver, y si alguno lo tiene, está bien, hermanos. No, estoy criticando, pero no estoy criticando. No quiero que nadie se me ofenda. Pero conozco casas que abren, que llegan a su casa y tienen como un atril y abren la Biblia. Y está abierta la Biblia siempre, ¿no? En esa casa. Lo he visto, yo he ido a visitar y he visto que está abierta la Biblia siempre. O en la cocina, siempre la Biblia abierta. No, la palabra de Dios abierta en mi corazón. Perfecto, si eso te sirve, pero más te sirve leerla, ¿no? Más te sirve leerla. Hay algunos ahora que uno se va acostumbrando a ciertas cosas, ¿no? Pero hay algunos ahora que su Biblia la tienen en el celular. Y la Biblia que traen a la iglesia está en el celular. A mí me gustaría que traigamos la Biblia, ¿no? Parece así. Pero ¿saben qué? Es cómodo. Y sin embargo, a ver, ¿es otra Biblia? No. De hecho, tienen varias versiones y pueden leerla en distintas versiones. Pueden trabajar con lo que quieran. Lo importante es que lean la Biblia, hermanos. Si vamos a leer la Biblia y la van a tener en el celular, bueno, un día de esto a lo mejor le hacemos una colecta y le regalamos una. No, sale muy caro. Cómpresela a usted para que sepa lo que vale. Pero si no, gratis, si no tiene una Biblia, gratis, se la baja en el celular y la lee donde sea, en el colectivo, en donde sea, puede leer. La puede escuchar. Igual es bueno leer porque te da, leer nos ayuda a leer la Biblia. Yo les voy a contar un testimonio. Yo cuando era chico tenía, como todos chicos, fui criado en la iglesia y a mí me resultaban comunes un montón de palabras que las leemos en la Biblia normalmente. Y cuando fui al colegio, en el secundario, un día un profesor vino diciendo que no teníamos vocabulario, que no podíamos hablar, que no sabíamos hablar, y empezó a preguntar palabras y yo todas las conocía. Y después me di cuenta que las conocía por la Biblia. La Biblia desembrutece, hermanos. Quien lee la Biblia se hace menos bruto, se hace sabio por los consejos. Se sacan los errores de ortografía el que lee. Si lo escuchás, no te sacás los errores de ortografía. Si la lees, sí, porque empezás a ver que hacer va con H y con C, no con S. Pero eso es porque, a ver, gente, mi abuelo vino de Rusia, no leía ni el ruso ni el castellano porque vino escapándose de la guerra. Y leyendo la Biblia aprendió el idioma, aprendió a leer leyendo la Biblia. Y aprendió lo mismo con el ruso. Y estando acá aprendió también su ruso a leerlo. Y lo hizo a través de la Biblia. Entiendan que la palabra de Dios es bendición no solamente por lo que dice, sino por lo que te deja, porque te hace hasta más sabio, hasta más culto. La autoridad de la palabra, de todos modos, no está en ese libro que usted tiene. Ahí no está la autoridad. La autoridad está en Dios que generó ese libro. La autoridad no está en las letras, porque yo me puedo poner letras y puedo escribir. ¿Ustedes conocen algún libro de buenos consejos? Sí, el Martín Fierro tiene buenos consejos, ¿no? Y algunos consejos muy interesantes. Pero quiero decirles que lo que importa son los consejos que tiene la Biblia, porque Dios te dice cómo es el camino para llegar hacia Él. ¿Cuál es el camino para llegar hacia Dios? El diablo conoce la Biblia, ¿sabían? El diablo la conoce y fíjense lo que le dijo a Jesús. Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. ¿Saben qué hizo el diablo ahí? El diablo citó las escrituras para ponerlas como excusa. Y el diablo muchas veces va a agarrar a tu vida y va a citar las escrituras para ponerla como excusa. No, Dios me ama. Dios no puede tal cosa con respecto a mi vida. Porque si me ama Dios, tiene que permitir. Dios quiere tener quiere mi felicidad. Y sin embargo, si tu felicidad implica de que te pongas a pecar, Dios no quiere que peques. Porque antes que tu felicidad está lo que Dios dice en su palabra con respecto a cómo tenés que vivir, ¿no? Cómo tenés que comportarte en esta vida. No, empezamos a juzgar la Biblia y yo he visto personas que justifican con la Biblia, justifican hasta ser delincuentes. Hace un tiempo un conocido me contó de que su familia política eran delincuentes, hacían salideras bancarias y que eran cristianos que daban el diezmo. Yo lo miraba y no lo podía creer. No, pero dan el diezmo. Como diciendo, ¿pero qué importa? A ver, los de la escuela dominical, el no robarás, ¿qué número de mandamiento era? El sexto, ¿no? ¿Sí? ¡No robarás los 10 mandamientos! ¿Qué parte de la Biblia no entendiste? Ninguna, ninguna. Porque creen de que pueden acomodar la Biblia para donde les conviene. Creen que pueden acomodar la Biblia para donde les conviene. Pero no podés acomodar la Biblia para donde te conviene. Tenés que acomodar la Biblia, tu vida tenés que acomodarla a la Biblia, a lo que la Biblia dice, para que te vaya bien, para que seas bendecido. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición? Yo quiero bendición. Entonces tengo que agarrar la Biblia y leerla y entenderla. Porque Dios quiere que sea justamente, dice la palabra, el salmo que leíamos, lámparas a mis pies tu palabra. ¿Y por qué parece que la llama lámpara? ¿Ustedes estuvieron alguna vez en el campo en una noche cerrada donde no hay una sola luz? Porque a veces hay estrellas y hay lunas, pero a veces hay nada. Y no se ve nada. Es un ratito es lindo. Un rato es aterrador. Porque dice, no sé para dónde ir. No, es oscuro. Y la palabra de Dios es luz en medio de esa noche tenebrosa. La palabra de Dios es lo que te puede dar la diferencia. Pero obviamente no sirve de nada si el Espíritu Santo no te está hablando, no te está enseñando, no te está guiando. Porque si no, te va a servir de excusa, como estas personas que les contaba. Jesucristo, cuando el diablo lo tentó, le dijo, escrito está. Y yo cuando a veces tengo algunos temas con los que tengo que tratar, me he anotado algunos textos, los tengo, algunos ya me los aprendí de memoria, y otros me los tengo anotados en el celular, en un papelito, algo así, y voy mirando el texto, para aprenderlo. Cuando era chiquito me lo aprendía, aparecía y no me olvidaba más. Ahora soy grande, me olvido rápido. Me lo acuerdo enseguida como que me lo aprendí. Pero mañana ya me lo quiero repetir, ¿cómo era? Entonces saco el papelito. Tengo un papelito ahí, o en el celular, en cualquier lado. Y cuando hay alguna situación que me pone en compromiso, agarro ese texto y lo leo, y antes de leerlo digo, porque escrito está, Satanás. A ver, yo no voy a permitir de que él entre a mi vida a hacer lo que quiere. Yo le tengo que decir, porque escrito está. Y repetir lo que la palabra de Dios dice. Y decirle, Señor, en el nombre de Jesús estoy diciendo esta palabra. El origen y autoridad de la Biblia es Dios mismo. Cuando decimos eso, escrito está, o cuando declaramos la palabra de Dios, es la misma palabra que dijo, sea la luz, y fue la luz de la creación. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa que fue en la creación, en el Edén. Cuando Dios creó las cosas, lo hizo a través de su palabra. Dice, y dijo Dios, sean los cielos y la tierra. Y fueron los cielos y la tierra. Y cuando Dios dice algo, y nosotros lo usamos para bendecir o para echar a Satanás, lo está diciendo con la misma autoridad. Por eso les decía que la autoridad es la palabra de Dios, no somos nosotros. Claro, tu vida a veces está floja, te sentís sin fe. No, pero yo voy a orar para esto, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Y te sentís sin fe, te sentís... voy a pedirle a otro que ore por mí. Pero ¿sabés qué? Vos sos el que tenés que orar por tus cosas. Vos tenés que orar por los demás también. Porque ahí es donde ponemos en práctica nuestra fe. ¿Cuándo vas a poner en práctica tu fe? ¿Cuando está todo bien? La verdad que la fe se pone mucho en práctica cuando las cosas están mal. ¿Qué vamos a poner en nuestra fe por sanar a los enfermos? ¿Se pone en práctica por qué? ¿Porque están todos sanos? No, se pone en práctica cuando tengo un enfermo con el cual tengo oportunidad de orar. Ahí es donde pongo en práctica la fe. Claro, es complicado porque me la estoy jugando, pero entendé de que es Dios el que tiene que responder. No sos vos el que tenés que responder. Vos, a ver, decís, yo no tengo poder. ¿Vos tenés poder? No, no tenés nada de poder. ¿Quién tiene poder? Jesucristo tiene poder. No sos vos el que tiene poder. Es Jesucristo el que tiene poder. Y cuando vos te pones en sus manos, cuando vos te pones a caminar en sus caminos, cuando empezás a leer la palabra de Dios y cuando la haces parte de tu vida, Jesucristo se manifiesta a través tuyo. Porque Dios ha delegado la autoridad su autoridad en nosotros a través de la iglesia. Cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la autoridad de Dios delegada en nosotros. Cuando formamos parte de la iglesia, tenemos la autoridad delegada de parte de Dios. Y esa autoridad es la que nos permite utilizar nuestra fe y decirle a Satanás, vete, Satanás. ¿Cuántas veces saben ustedes de que hay una situación fea que la produce el demonio mismo? Montón de veces. Los problemas, las peleas en los matrimonios, las peleas con los hijos, esas cosas. Satanás no quiere la familia. Satanás quiere destruir la familia. Satanás no quiere que los hijos y los padres se lleven bien. No quieren que los matrimonios se lleven bien. No quieren que con tus amigos te lleves bien. Quiere destruir, porque él viene a destruir. Pero nosotros cuando llega a eso, es lo que Jesús le dijo ahí. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Yo, en esto me llama, y después dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando resistimos a la tentación, Dios después manda a sus ángeles para nuestro beneficio también. Porque esto a veces nos los olvidamos, pero Dios cuando te resistís y lo echás a Satanás, y acá parte, fíjense que Jesucristo le había dicho, yo te ordeno que te vayas, andate porque te lo mando yo, soy Jesús. Le dijo, usó la palabra, vete Satanás porque escrito está. Claro, pero yo le digo, no cuando tengo un problema, vete Satanás porque escrito está y después no sé lo que está escrito. Y le cito justamente al Martín Fierro, ¿no? Digo, vete Satanás porque escrito está y invento una cosa y que no está en la Biblia. ¿De qué te va a servir? De nada, porque no está escrito. Lo que está escrito lo tenés que conocer. Y como los bomberos, el bombero no aprende a apagar un fuego cuando está en el medio del incendio. Lo practica antes, porque en el momento de apagar el incendio tiene que saber que no le tiene que pegar a la llama arriba, sino que tiene que pegarle a la llama en el lugar donde se inicia el fuego. Y tiene que saber de que si hay, no sé, no se apaga el fuego, puede ser que esté muy caliente. Empiezan, a veces uno dice, ¿por qué tiran agua para ese costado? Y una vez escuchaba, no, estamos enfriando ese lugar porque está muy caliente y se va a expandir para el otro lado del fuego. Entonces, a ver, eso lo sabe porque practicó antes. Vos si en medio del incendio, en medio del problema, querés decir, vete porque escrito está, y empezás a querer que, Señor, revélame lo que tengo que decirle, va a ser complicado. La palabra de Dios la tenés que conocer de antes. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios con sabiduría, leer la Biblia. Este mes de septiembre, mes de la Biblia, vamos a usar la Biblia en beneficio nuestro, en beneficio de nuestras familias. Muchos piensan, bueno, sí, pero leer la Biblia es de antes eso. No, no es de antes, es de ahora y es para tu vida y es beneficioso. Y te aseguro que si lo haces todos los días, vas a encontrar que todos los días Dios te puede hablar. Jesucristo conocía la palabra, por supuesto. Y no solamente la conocía, sino que conocía la autoridad de Dios. Recuerden que cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de la parte humana de Jesús. En esto entiendan que es algo muy importante de entender. Jesucristo tenía doble naturaleza. Como Dios pudo perdonarle los pecados a una persona, pero como hombre fue el que murió en esa cruz. Y cuando él era como hombre, era perfectamente hombre, totalmente hombre, porque si no, nos hubiese hecho trampa. Porque así como el pecado vino al mundo por un hombre, tenía que salir por un hombre. Y Dios no es tramposo. Dios no es tramposo. Entonces, Jesucristo, cuando estuvo como hombre, era totalmente hombre. ¿Y podría haber pecado? Sí, claro que podría haber pecado. Pero no pecó. ¿Podría haber cedido a la tentación? Claro que podía haber cedido a la tentación, pero no lo hizo. Y no estaba corriendo con ventajas. La única ventaja que él tenía es que la tenía comunión perfecta con el Padre. Él tenía comunión perfecta. Al tener comunión perfecta, no hay forma de que peques. Porque estás consciente. ¿Recuerdan hace un par de semanas atrás hablamos acerca de tener conciencia de la presencia de Dios? Yo tengo que estar consciente de que Dios está. Yo alguna vez critiqué cuando de chico cantábamos cuidado mis ojitos lo que ven, porque desde el cielo está el Señor que te mira con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Y digo, yo decía, pero mirá qué forma de meterle miedo a los chicos. Y después me estoy viendo de que en realidad es enseñarle a los chicos de que Dios está presente donde sea. Ahora, que vos no lo quieras ver, es otra cosa, pero Dios te está mirando. O sea que cuando aquello también me estuvo mirando, ajá. Y dice que el Espíritu Santo de que cuando nosotros pecamos, Dios se entristece, que el Espíritu Santo se acongoja y sos responsable de eso. Entonces después cuando faltan las bendiciones, anda a mirar si Dios no está triste con vos también. Porque lo que nosotros queremos es que Dios sonría cuando nos vea. Dice ahí la palabra de Dios, dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y cuando habla de resplandecer su rostro, ¿cómo es un rostro resplandeciente? Un rostro que sonríe. Dios quiere sonreír cuando nos ve. Pero a veces, cuando pecamos, entristecemos a su esencia. Y Él no puede estar en nuestra vida cuando estamos pecando. Cuando nosotros estamos pecando, el Espíritu de Dios no puede estar en ese lugar. Entonces, por eso es tan importante que entendamos esto de la palabra y de resistir la tentación y de proclamar la palabra de Dios cuando estamos siendo tentados. Porque es la única forma de que el Espíritu Santo se mantenga en nuestra vida. De que no huya de nosotros. Porque si nosotros seguimos no practicando la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es hacer, Señor, ¿sabes qué? Yo el domingo voy a la iglesia y estoy, canto, levanto las manos, pero el resto de la semana, ¿sabes qué? Vos en lo tuyo, yo en lo mío, así yo puedo hacer lo que quiero. Muchos pareciera que vivimos de esa forma. Y vivir bajo la regla de Dios no significa ser un religioso. Que quede bien claro. Porque los religiosos, ¿qué siguen? Los ritos. Entonces se visten de una forma, son de esto, son de lo otro. Y en realidad a lo mejor están tan vacíos como el peor. Lo que estoy hablando es que te tenés que llenar de Dios. Te tenés que llenar del Espíritu Santo. Y tu vida tiene que estar completa con eso. Porque eso es la única forma en que vas a lograr una comunión con el Espíritu Santo. Que te va a hacer sentir completo. Que te vas a sentir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Decía eso y estaba preso. Porque él dijo en un momento, lo explicó. Dice, he aprendido a vivir con poco, contentarme con poco y con mucho. Y doy gracias a Dios por todo. Y él decía, hablaba del pecado. Y decía, porque el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Porque resulta que el mal está en mí. Pero daba gracias a Dios porque tenía conciencia. Cuando yo todavía me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal, quiere decir de que tengo una oportunidad de empezar a hacerlas bien. No, como hoy hablaba, les decía hace un rato de que leyendo la Biblia pueden sacarse faltas de ortografía, porque van leyendo, aprenden a ver cómo es la palabra. Hay personas que piensan que no tiene faltas de ortografía, pero porque simplemente no lo saben. Claro, porque nunca lo comparan contra nada. Si vos no comparás tu vida contra las Escrituras, contra la palabra de Dios, vas a decir, no, mi vida está bien. Yo soy una buena persona, dicen. Yo conozco gente que es buena persona. Pero delante de Dios, no importa lo que vos pienses, delante de Dios importa lo que la Biblia dice respecto a tu vida. Es la única forma, es lo que la Biblia dice y ahí está el espejo donde te tenés que mirar. Y la Biblia te dice lo que está bien, lo que está mal. Y dice, pero es muy difícil. ¿Cómo puede ser? Es muy difícil lo que me estás diciendo. Claro que es difícil, pero para eso Dios nos dio autoridad, para que lo utilicemos y podamos decir, escrito está. Y le decimos así a Satanás. Jesucristo, en un momento ahí en Juan 12:49 encontramos que dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cuando Jesucristo hablaba, Él decía, yo no hablo de lo que yo veo, yo veo obrar a mi Padre y hablo de eso, hago de eso. ¿Cuándo va a ser el día que vos sobres según lo que ves obrar a Dios? ¿Pero cómo? ¿Dios puede mostrarme esas cosas? Claro que sí. Te lo muestra constantemente a través de la palabra. La palabra te dice de que si ves a un necesitado, no te mires para otro lado, sino que le des, porque mejor es dar que recibir. Pero vos estás insensible. No, pero esto se le da para cualquier cosa, ¿no? A ver, pero la palabra te dice que es mejor es dar que recibir. Entonces, cuando vos empezás a dar, empezás a cumplir con el propósito de Dios. ¿Y pero qué me dijo Dios ahí? Cuando ves un necesitado, estás viendo Dios obrar, porque Dios está dándote la posibilidad de bendecirlo. Cuando ves una persona con problemas, tenés posibilidad, un enfermo, tenés la posibilidad de orar por esa persona para que Jesús lo sane, ¿o no? ¿Y por qué no lo haces? No, me da vergüenza, ¿no? Como los adolescentes que a veces somos en nuestro corazón. Me da vergüenza. Ah, te da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque no tenés el aval de la palabra de Dios atrás. No te puede dar vergüenza. Si tenés un enfermo, podés orar por ese enfermo y decirle, ¿sabes qué? Yo creo en el nombre de Jesús que podés ser sano o que Dios te puede sanar. Y podemos usar cualquier excusa para predicar el Evangelio. Pero ¿saben qué? Es necesario que nos sujetemos a la palabra de Dios, a la autoridad del poder de Dios. El apóstol Pablo nos dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir todo, digamos. Lo que pasa es que muchos cristianos ni siquiera tenemos conciencia a veces de cuándo somos tentados. Fuiste tentado por el diablo, caíste donde ibas a caer y ni siquiera estabas consciente de eso. Cuando el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios es viva, no es letra que mata, es letra que produce vida. Y cuando está con el Espíritu Santo, se vuelve eficaz. Millones de personas fueron transformadas por lo que dice la palabra de Dios. Millones de personas fueron tocadas por la Biblia simplemente por haberla leído, por haberla leído de corazón. Están los teólogos que te van a decir cómo entenderla, cómo explicarla. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere enseñar a vos a partir de la palabra de Dios. Y cuando te da consejos, van a ser consejos buenos. Y vas a leer ahí consejos con respecto a los hijos, con respecto a los padres. Yo cuando era chico me habían hecho aprender los proverbios que tenían con los hijos, ¿no? Y decían, por ejemplo, Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, ¿no? Y después, después a otros nos decían, hijos, obedecer en el Señor a sus padres, ¿no? Eso, nos hacían aprender eso. Y después con mi hermano nos aprendíamos la otra parte, que sabíamos leer, y vosotros padres no provocáis a ir a vuestros hijos. Yo me acuerdo... yo era bastante, vengo a darme cuenta de que éramos como todos los chicos, ¿no? Y que un día había tenido, aprovecho que no está Mariana hoy, yo siempre que no está uno, pareciera que no, como que es un chisme, no, pero lo que quiere decir es, Mariana un día estaba mal con mi mamá, se había enojado, y le mandó una carta, y mi mamá pensó que era una carta así de reconciliación. No, en el medio decía, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Obviamente era para volverla a retar porque se había mandado alguna macana, ¿no? Pero le agarró la risa a mi mamá y no pudo continuar con la corrección. Pero quiero decirles de que la palabra de Dios tomada mal es solamente de excusas. La palabra de Dios tomada bien puede transformar tu vida y hacerte una persona más feliz. Este mes es el mes de la Biblia, aunque la Biblia tendríamos que leerla todos los días. Y yo quiero lanzarles un desafío. Pónganse de pie, por favor. Quiero pedirles de que elijamos un libro del Nuevo Testamento en este mes. Del Nuevo Testamento, sí. No, porque si les digo el Antiguo Testamento me van a agarrar de Génesis. Job, no sé, se van a divertir con un libro. Vamos a algo bien práctico. Agarremos la epístola a los Romanos. Romanos. Hay muchos consejos en esa epístola. Y a lo largo de este mes vamos leyendo y ustedes me van contando, vamos a contarlo en la escuela dominical o en las células, qué es lo que Dios les está hablando con respecto a esto. Sepan de que Dios tiene bendición para nuestras vidas.